Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en esta cuarentena un nuevo programa. Mi nombre es Marcela Pecolio, egresada del CENS 454. Esto es FM Guaira Quimbal 89.9. Día 13 de julio, ya casi mediados de mes. Mónica Salinas, ¿cómo estás? Muy bien, con un poquitito de frío, el viento bastante, una brisa fresca, pero el solcito nos da ese calor corporal que necesitamos y reemplaza lo que es los abrazos, ¿no? Que tanto extrañamos. Que tanto extrañamos, por favor. Fernanda Lucero, ¿cómo vamos? Vamos bárbaro. Y estoy muy contenta de estar acá otra vez en otro programa. Muy bien. Moni, ¿tenés las vías de comunicación? Sí, podés escucharnos a través de online bajando la a través de Facebook, Twitter en www.guairaquimbal.org. Sí, si no se bajan la app, Guaira Quimbal, y nos pueden escuchar por el celular. Exactamente. ¿Y los días, Fernanda, que salimos? Y los días que salimos son los viernes 18 horas, lunes 13 horas y miércoles 20 horas. Bueno, Moni, tenemos un montón de títulos, arrancás vos. Muchísimo. Tenemos una entrevista con Nicolás Cáceres de FM 88.7. De la isla Maciel. También tenemos a Fernanda Lucero con la columna de salud, con el tema obesidad, que es algo que está sucediendo ahora y más en época de cuarentena. Y nos va a dejar unos cuantos kilitos. Unos cuantos kilitos. Tenemos una columna sobre ciencias con el profesor Darío Leguizamón, que va a hablar sobre la pérdida de la biodiversidad. Muy bien. Fer, ¿qué tenemos? ¿Columna sindical con quién? Con Fernando Corona. Y también el espacio de autodeterminación e inclusión y el espacio de las chicas de Mal Hablada. Bueno, también vamos a estar conversando con Julieta Undinola, que es la directora de la FM en Tránsito. Cumplieron 33 años, así que vamos a saludarlos por su cumpleaños. Y nos vamos a ir con una reflexión sobre el 9 de julio, que ya lo hemos pasado, hemos estado charlando un poquito, pero la profesora del CERNS, Marta Beck, nos deja un audio para que podamos escuchar. Hola, buenas tardes a toda la comunidad educativa del CERNS y a la comunidad vecinal de nuestro CERNS 454. Soy la profe Marta Beck, docente del CERNS, docente de historia, y quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la declaración de la independencia, digamos, una fecha absolutamente trascendental y que fue el 9 de julio de 1816, un punto de inflexión, una especie de bisagra entre lo que venía ocurriendo a partir de la Revolución de Mayo de 1810, que fue, digamos, la primera ruptura que hicimos con respecto a la metrópoli española. Y a partir de ahí se inicia un proceso en el cual, con la declaración de la independencia, no concluye. No se logra del todo afirmar, sino que hubo que pelear, a partir de ese momento continuar la lucha, no solamente por sostener la independencia, sino por definir en principio qué tipo de gobierno íbamos a tener. Había disidencias, había distintas posturas, algunos pretendían un gobierno monárquico, propio pero monárquico, otros pretendían una república, y en eso, bueno, pasaba el clima político y las diferencias. Otro hecho fundamental para destacar es que haya ocurrido en una provincia del norte argentino. Digamos, el norte argentino era muy importante como centro económico, también como centro político, y digamos la lucha militar también se estaba dando en esos tiempos en ese norte. Esa lucha era contra un rey español que había vuelto y quería recuperar sus colonias. Por lo tanto, la urgencia de la declaración de la independencia tenía que ver con eso también y se debía sostener con las armas. Y en esto yo me quería detener porque justamente quería reflexionar con ustedes sobre la importancia de dos figuras que se destacaron mucho y que sin embargo no son recordadas en la historia oficial o en la historia más tradicional con la importancia y el peso que tuvieron. Esas dos personas, esas dos figuras son dos mujeres, una Juana Zurduy, que justamente el 12 de julio se recuerda su natalicio, y la otra, por ahí más desconocida, es María Remedios del Valle. María Remedios del Valle fue llamada ya en su época la madre de la patria, es decir que ya se le reconoció, por algunos por lo menos, el valor que había tenido en la batalla, empezando acompañando a Manuel Belgrano, y no solo asistiendo en lo material, en lo cotidiano, como muchas de las mujeres anónimas que acompañaron a los soldados en esas guerras de independencia, asistiéndolos, curándolos, alimentándolos, sino ella y Juana Zurduy asumieron una tarea guerrera, o sea, una tarea de ellas ir a la guerra, ellas ir a la lucha, pensando estrategias, manejando armas, y esto las puso en un plano de total protagonismo. Las dos perdieron mucho, ganaron, pero también perdieron. En principio, lo que tienen en común es que las dos perdieron a sus familias completas en estas guerras de independencia, a sus hijos, a sus esposos. Habían tenido orígenes económicos y sociales diferentes. María Remedios del Valle era una criolla de origen africano, es decir, era justamente una liberta, y esto también la hizo un poco, digamos, más ignorada por la historia, la relegó todavía más. Entonces, reivindicarlas a ellas dos en su valentía, en su dignidad, en su claridad con respecto a dónde estaba el enemigo y qué era lo que había que defender, es un ejercicio imprescindible. También no solo en el rol de acompañantes de sus maridos que peleaban o de los próceres como Manuel Belgrano, por ejemplo, como Martín Miguel de Güemes, sino, insisto, protagonizando acontecimientos, creándolos, pensándolos. Esto es muy importante. Las dos tuvieron un final en el cual no se les reconoció todo lo que habían luchado, todo lo que habían hecho por esta patria que estaban haciendo, y la pobreza, el olvido, fue de alguna manera también un denominador común para ellas. Entonces, no, nunca es tarde, digamos, para la historia, ¿no? Nunca es tarde para reivindicarlas, para conocerlas un poco más, para darles el valor que tienen, poder reflexionar en conjunto sobre todo lo que significó ese proceso. Por otra parte, yo también quería detenerme con respecto a esta cuestión de pensar el pasado, pero en función del presente, y destacar que el 9 de julio y el 25 de mayo son fechas en nuestra efemérides, en nuestro calendario escolar, celebratorias. Esto quiere decir que estamos celebrando, estamos festejando dos acontecimientos que son fundantes de nuestra historia. Entonces, mi reflexión con respecto al presente es que nosotros no podemos seguir pensando que un grupo minoritario está violento, se quede con esos símbolos. Tenemos que seguir pensando que son de todos. La bandera no es de una parcialidad, no es de un grupo. La bandera es de todos y nos representa como nación. De hecho, en el Congreso de Tucumán de 1816 se reconoce la bandera diseñada y pensada y propuesta por Manuel Belgrano, se la reconoce como nuestra bandera nacional. Entonces, esto me parece que no es ningún detalle, o sea, no tienen que esas banderas estar al servicio de los discursos de odio, discursos discriminatorios o violentos, sino que justamente nos tienen que invitar todo el tiempo a un sentimiento de nación, a un sentimiento de libertad, pero libertad entendida como un principio de soberanía. Desde ese punto, no como un liberalismo individual donde cada uno puede hacer o decir impunemente cualquier cosa, sino con una responsabilidad, o sea, la bandera tiene que ver con esa idea de nación, una nación que está formada y que nos necesita a todos. Entonces, bueno, no, digamos, es una invitación también a seguir indagando acerca de nuestro pasado y también a seguir reflexionando sobre nuestro presente. Muchas gracias. FM Guaira Quimbal. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Unidos en una sola cultura. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? Escuchá. Que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, chicas, tenemos una comunicación telefónica con... Bueno, él es periodista... Me dijo que se recibió el año pasado, así que felicitaciones. Nicolás Cáceres, de la FM 88.7, que es una escuela secundaria número 24 en la Isla Maciel. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, ¿qué tal? Todo bien acá en casa. ¿Ustedes? En la radio. Pero bien. Bien, agradecerte la presentación y como estábamos charlando, todavía no me acostumbro a decir que soy periodista, pero sí, así es, periodista de la Universidad Nacional de Avellaneda, municipio en el cual también está la radio, ¿no? La FM 88.7 de la secundaria 24 Isla Maciel. Perfecto. ¿La Isla Maciel pertenece al partido de Avellaneda? Para ubicarnos. Así es, pertenece a Avellaneda, limita con lo que es La Boca, tenemos el riachuelo que nos separa, pero por suerte están los puentes que nos conectan. Perfecto, sí, conozco. Vos sos coordinador y tallerista de la radio. Así es, desde el año 2016, mediados del 2016, estoy como... Primero fui voluntario en la escuela con un taller de periodismo en radio. Después me sumé a lo que es el proyecto que motorizó los inicios de la radio en la escuela, que es el proyecto Cultivarte, un espacio donde están profesores, docentes de la escuela, pero también están profesionales que tengan relación o no directa con la comunicación y quieran hacer aportes a la radio. Y a partir de eso, en mediados de casi finales de 2017, y para armar una programación un poco más firme en lo que era la radio y su funcionamiento, cumple el rol de la coordinación junto con un estudiante graduado de la escuela que se llama Martín Benítez. Muy bien, escúchame un poquito, Nicolás, te quiero hacer una pregunta. La especialidad de la escuela es artes visuales. ¿Cómo se les ocurre armar una radio en la isla? Bien, muy cierto lo que decís, y a mí me pasó lo mismo que vos cuando visité por primera vez la escuela, pero contar que la particularidad en el barrio es que más o menos desde mediados de 2014, 2013, empezaba a funcionar una radio abierta en la escuela que estaba en los patios, y en la cual los estudiantes participaban mucho. Ahí se fue generando un poquito ese espíritu de radio, que a partir de lo que es el año 2015 y este proyecto Cultivarte, que no solo tiene radio, sino tiene candombe, tiene capoeira, ay, qué lindo, tiene huerta, cine, empezó a tener estas actividades, y una de ellas fue la radio, y a partir de toda la gestión que posibilitó la política pública de políticas socioeducativas, llamada anteriormente Centro de Actividades Juveniles, después cuando asumió la nueva gestión los cambiaron a escuelas abiertas. La nueva gestión, te referís a la anterior. Sí, hoy está todo paralizado. A partir de lo que fueron los CAC, se pudo obtener la antena y todo el equipamiento necesario para que la radio pudiera transmitir en el barrio, ¿no? A pesar de esto que vos decís, que su modalidad es artes visuales. Escúchame, ¿y cómo se escucha la radio ahí? Ustedes tienen la frecuencia, o sea que en la zona la pueden escuchar por la frecuencia. ¿Y nosotros? ¿Vía app, vía internet? nos encantaría tener esa posibilidad, pero no, solo estamos transmitiendo por aire en lo que son las 15 cuadras a la redonda en todo el barrio. Sí creamos con los años y a partir de la gratuidad que proponen algunas plataformas digitales, que es el Mixcloud y Escuela y el SoundCloud, en el cual vamos subiendo las producciones que se van realizando en la radio, pero por el momento solo transmitimos por antena. Sí. Bueno, te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo está el tema de todo esto, todo lo que venimos viviendo de la pandemia dentro de la isla? ¿Hay muchos casos? ¿Están resguardados? ¿Tienen asistencia? Bueno, hoy yo particularmente vivo en Quilmes, y vivo al lado de Quilmes, que es Embernal, que limita con lo que es Avellaneda. Estoy a 30 minutos de la isla. Hoy lunes me encuentro en casa, martes y miércoles son los días que voy y que hacemos que funcione la radio, que por protocolo y por cuestiones soy la única persona que está presente en la radio esos dos días. Pero hoy, por ejemplo, me llegó la información de que a la mañana estuvo lo que es desde el Ministerio de Salud, ¿no? Y también desde lo que es el municipio, se estuvo realizando el operativo Detectar, que es la tercera vez que se viene realizando en el barrio. Particularmente se da en un momento donde en estas últimas tres semanas hubo un aumento de casos en el barrio, que llama un poco la atención, y justo hoy se estaba realizando este operativo Detectar, y bueno, mañana hablaremos con la gente de la salita para que nos cuente ahí en la radio un poquito la primera evaluación que se hace, ¿no? O sea que la radio también funciona con la salita y con la gente del municipio. Sí, nosotros en el programa estamos haciendo dos programas en la radio en vivo, que son uno que va de martes y miércoles de 1 a 3, que es el vivo del aislamiento, en el cual tratamos de comunicar todas las cosas que tienen que ver con las instituciones, organizaciones, del barrio, vecinos, donde puntualmente todos los programas tratamos de que la gente de la salita del barrio pueda contarnos un poquito cómo sigue la situación y también nos pueda informar y comunicar las otras atenciones que realiza y que son fundamentales en estos momentos, y así también con las autoridades que tienen que ver de salud del municipio, ¿no? Buenísimo. Mónica Salinas, mi compañera, te quiere hacer una pregunta. Buenas tardes, buenas. Nicolás. La pregunta era, ¿cómo se está manejando en la parte económica, ¿no? ¿Qué ayuda tienen? ¿Y cómo están llevando la situación la gente de ahí, de la isla? Particularmente en lo que es en la radio, en todo lo que fueron... Nosotros nos otorgaron la radio a finales del año 2015, y todo lo que es ese periodo, hasta lo que fue el 2019, la forma de financiamiento, ya sea de talleres o de compañeros que cumplimos alguna función en la gestión, eran a través de los viáticos que recibíamos de los que son los centros de actividades juveniles, después se llamó Escuelas Abiertas. Particularmente este año sabemos que por la situación viene un poquito paralizado. Esperamos que no se olviden de que también las radios escolares necesitamos ese funcionamiento, ese recurso para poder mantenernos, pero estamos funcionando sin percibir fondos. Justo recién estaba charlando con los compañeros que debido a esta situación y a la posibilidad que da el Ministerio de Cultura a través de una beca, que si bien esa forma individual y va a la persona por sus actividades que tienen que ver con la cultura, presentarnos a esa beca, cada uno de nosotros, que sabemos que la situación económica es muy dura, particularmente en mi caso, para tratar de poder sobrellevar un poco la situación. Sabemos que no es lo mismo, porque no es el mismo monto, tampoco da esta beca financiamiento para que la radio podamos tener los recursos o el mantenimiento, mejor dicho, de los recursos que ya que tenemos, pero ante la situación que estamos teniendo, creemos que esa es una forma. Eso con respecto a la radio. Después, con respecto al barrio, tanto desde el Estado Nacional, provincial y municipal, junto con varias de las instituciones que hay en el barrio, se suelen sustentar los que son los comedores o entrega de bolsones de comida, y además de no de recibir lo que son otras políticas como el IFE y demás, y también a partir de las organizaciones del barrio se van realizando distintas ollas populares en distintos horarios y momentos del día, que hace que la gente que es del barrio y que está en una situación donde su mayoría vive de changa y no puede salir a hacerla, pueda por lo menos tener el plato de comida, ¿no? Déjame, Nicolás, que voy a contar justo lo que acabas de decir, el Sostener Cultural 2, que es las becas extraordinarias para artistas, trabajadores y trabajadoras de la cultura. Se tendrían que hacer el ingreso por fnartes.gob.ar o www.cultura.gob.ar. ¿A eso te referías? Sí, muy correcto. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias por tu comunicación. Repetinos por dónde los podemos escuchar, así sabemos en qué plataforma están. Bien, es Mixcloud, Escuela 24 de Isla Maciel. Ahí subimos todo lo que son recortes de bloques de duración de 10 a 15, 20 y más minutos. Y después tenemos el SoundCloud, Escuela 24 de Isla Maciel. Ahí subimos lo que son piezas más cortas, llamamos spot, de campañas de promoción que van de 1 a 4 minutos como mucho. Y la gente que está, bueno, cerca o alguna vez pasa por la Boca y está cerca de la Isla Maciel, puede sintonizar FM 88.7. Perfecto, muchísimas gracias, Nicolás Cáceres, nos estaremos escuchando y seguramente esto es un ida y vuelta. Agradecerles a ustedes por el espacio, particularmente este año le hemos dado un poquito más de atención también a hablar con radios escolares. Tengo la posibilidad de conocer la radio de ustedes, no estudio en vista, sino a estudiantes que han participado a partir de lo que es en un momento cuando me tocó ser pasante en la Defensoría de Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y de tener una actividad ahí en conjunto, y que me contaron de la radio, los agregué como amigo a Facebook y nunca nos pudimos tomar la posibilidad de poder hablar, pero en estos momentos donde las radios escolares también estamos, me parecía más que importante poder lograr estas comunicaciones. Seguramente quedan los micrófonos abiertos cuando quieras acercarte y venir a charlar un rato con nosotros. Dale, les mando un abrazo. Otro para vos, cuídate. Esto fue una entrevista que hicimos con Nicolás Cáceres de la Isla Maciel, FM 88.7. Me gusta todo lo que sos y un poco más. El barrio queda sin luz cuando no estás. Las caras cambian todas cuando vos llegas. La noche te sigue mientras vos girás. Acá todas mueren por verte fumar. Tu magia está cerca y protege el lugar. Ahí voy a querer estar, donde tu risa me saca a bailar. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. comprensión bendita. Un par de dilemas, humanidad maldita. Cuerpo que tirita, mirada que desvela. De esas que te hielan, gratitud infinita. Noches sin estrellas o con miles de ellas. Alma dinamita, voces en la cripta. Felicidad compleja, una espera escrita. Angustias bellas, onomatopeya. Río que se agita, una luz interna. Fuego que habilita, lágrima que quema. Protección eterna, un amor que grita. Cada vez que yo no me encuentro en mí, voy a vos para revivir, yo voy a estar ahí, siempre podés venir. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. Ella camina con su viajero, entre desastres y prisioneros. Cuando el destino se pone austero, sale al rescate lo verdadero. FM Guayraquimbal 89.9. Que no te sorprenda. Por FM Guayraquimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Y acá volvimos en otro bloque de Que no te sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal. Bueno, Moni, se nos sumó el profesor Darío Leguizamol a la mesa. ¿Cómo está, señor Darío? Todo bien, todo tranquilo. ¿Qué tal, profe? ¿Ustedes? Acá estamos, bien, bien. Hoy un día lindo, de sol. Sí. Vamos bien. Profe, nos trajo un temita de la biodiversidad. Biodiversidad, sí, como siempre problemas. No, siempre vengo y traigo los problemas. Algún día voy a venir y voy a decir, che, en esto estamos bien, estamos perfectos, pero todavía no los encuentro todavía, las zonas en donde estamos perfectos. Entonces sí, siempre con problemas y este otro problema que estamos teniendo, que es la pérdida de la biodiversidad, ¿no? Pero bueno, ¿qué es la biodiversidad? Exactamente. Yo les digo, bueno, la pérdida de la biodiversidad y no tenemos ni idea qué es, obviamente no voy a significar cuál es el problema realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es y por qué es tan importante no perderla? Primero que nada, podríamos explicar un poco qué es un concepto que usamos mucho, que es ecosistema. Uh-huh. El concepto de ecosistema siempre lo utilizamos. O se utiliza mucho cuando trabajamos en ciencias, digamos, ambientales, ¿no? Para resumirlo brevemente, sería un ecosistema sería el conjunto, ¿sí? De todos los seres vivos, digamos, ¿no? Plantas, animales, hongos, bacterias y los objetos inanimados, aire, tierra, agua y las relaciones que hay entre ellos, ¿no? Entonces, un ecosistema sería esto, seres vivos, objetos inanimados y las relaciones entre los seres vivos y entre los seres vivos y los objetos inanimados. Eso lo venimos estudiando desde primaria. Muy bien, exactamente. Bien, ahora, ¿qué pasa? Hay ecosistemas que pueden ser mucho más ricos que otros, ¿no? ¿Y en qué podemos estar diciendo por qué es más rico o menos rico un ecosistema? Bueno, justamente cuando la biodiversidad aumenta, ¿no? La biodiversidad es la diversidad de las formas de vida que hay en ese ecosistema. ¿Cómo aumenta? Aumenta, digamos que los ecosistemas tienden, por propia evolución de los organismos, a que los ecosistemas siempre lleguen a un punto que se le llama clímax, que es el punto de máxima capacidad, digamos, de ese ecosistema, ¿no? Lo condicionan mucho los factores medioambientales, digamos, ¿no? El medio, la temperatura, la cantidad de humedad, lo va condicionando un montón, pero con el tiempo va a tender a llegar a un máximo, al máximo de especies que puede albergar esta zona. Puede respirar, ¿no? Igual, ¿eh? Sí, sí, sí. No pasa que en vivo, que por favor. Quiero meter mucha información en 10 minutos, entonces es como va. Tranqui, tranqui. Entonces, digamos que los ecosistemas tienden a llegar a este punto de mayor cantidad de especies, ¿no? Mientras más cantidad de especies, más biodiverso es el ecosistema. Y digamos que es mejor o es más rico. ¿Por qué? Porque cuando un ecosistema tiene muchísimas más especies, es más estable y puede resistir mejor los cambios ambientales. ¿Sí? Si cambia la temperatura y alguna especie se ve afectada dentro de un ecosistema en donde hay muchísimas especies, no va a influenciar tanto que en un ecosistema más pobre, en donde hay muy pocas especies, si una especie desaparece. Entonces, mientras más biodiversidad, el ecosistema es como más estable. ¿Sí? A lo largo de la historia ha habido varios momentos en la Tierra en donde las condiciones no fueron muy propensas, no fueron buenas, o por algún acontecimiento sucedió algo en donde ocurrió lo que se llama extinción masiva de especies, ¿no? Alguna cuestión, hecho, generalmente... Valga la redundancia, de hecho, sí. Hay muchas provincias que han perdido los animales autóctonos del lugar. Totalmente, sí. Bueno, ni hablar cuando llegan los españoles a América, ¿no? La biodiversidad que había acá, las especies de animales. No estaba bien que hayan llegado los españoles, perdón. No sé si estaba bien o estaba mal. Yo por un comentario que escuché esta semana, pero no importa. Bueno. digamos que han traído especies invasoras, han cambiado, ¿no?, la biodiversidad de lo que era todo América. Claro, nos vinieron a sonar la vida, por decirlo así. Tranquilamente. Exactamente. Entonces, volviendo, ¿no?, porque me estaba yendo un poquito, volviendo a esto de la biodiversidad, mientras más cantidad de especies diversas haya en un ecosistema, este ecosistema va a ser mucho más rico, va a tener una estabilidad mayor, va a poder resistir alguna catástrofe, ¿no? Porque si hay muchas especies, es probable que alguna, si cambia algún factor del medio ambiente, alguna va a poder sobrevivir, algunas van a poder sobrevivir, y con el tiempo va a volverse a encontrar un nuevo equilibrio, ¿sí? A lo largo de la historia de la Tierra hubo 5 extinciones masivas, que son momentos en donde ocurrió algo que rompió el equilibrio y muchísimas especies murieron, más del 50% de las especies que había en la Tierra. La última y la más conocida es la extinción de los dinosaurios. Sí. Cayó un meteorito en Yucatán, en México, donde había unos, reservas de azufre, bueno, quilombo bárbaro, también para resumirlo de alguna manera, y muchísimas especies desaparecieron. Eso fue beneficioso para nosotros porque gracias a eso luego los mamíferos pudieron poblar la Tierra como lo hicieron. Pero, ¿qué problemas nos trae hoy en día la pérdida de la biodiversidad que tenemos? Primero que nada, que nosotros tenemos que empezar a cambiar un poquito una concepción que teníamos antigua de como que nos parábamos por encima de la naturaleza, ¿no? Y la podíamos dominar y la podíamos manejar a nuestro antojo. Y hoy en día nos estamos dando cuenta que en realidad nos tenemos que pensar como parte, ¿sí? Y si nosotros estamos dañando una parte, nos vamos a terminar dañando a nosotros mismos también. Entonces, primero, que con menos biodiversidad tenemos menos plantas y animales a nuestra disposición para extraer ciertos recursos que necesitamos. Igual tiene una visión un poquito, no sé si mercantilista llamarlo, pero al fin y al cabo es lo que sucede. Nosotros necesitamos... Exactamente, pero nosotros necesitamos las plantas para hacer medicina, necesitamos los animales también para extraer ciertos recursos de ellos. Y si nosotros vamos acortando la cantidad de especies, nos vamos quedando con cada vez menos recursos de estos. Y aparte de algo muy importante, que es el aumento de la probabilidad de zoonosis. ¿Qué es la zoonosis? Porque hay gente que no lo sabe. Vamos por eso, entonces. La zoonosis es, el traspaso de virus, bacterias, enfermedades de animales a seres humanos. Ahí venimos con el problema del bicho que tenemos encima ahora. Como que suena un poquito esto, ¿no? Suena un poquito este hecho de que, de repente, si hay una gran biodiversidad, los virus es como que tienen muchísimas especies para ir mutando, y nosotros tenemos menos probabilidades de que muten hacia nuestra especie, ¿no? Ahora, cuando vamos acortando el rango de especies, cada vez menos especies, las probabilidades de que la zoonosis ocurra hacia nuestra especie es mucho mayor. Es como que tengamos un número de un sorteo. Si son 10 millones de números, es muy probable que no salga. El tema es que en este caso del coronavirus, sí, la zoonosis fue masiva. Fue. Porque, a ver, tenemos la rabia que la transmite la rata, tenemos la del chancho, la trichinosis. La gripe aviar, exactamente. Claro, tenemos un montón, pero en esta... fue masivo, o sea, fue mundial. Exacto. Digamos que la zoonosis fue en un punto, que fue en Wuhan, podríamos decir. Y luego de ahí ya no es zoonosis, sino que ya es directamente pandemia, contagio entre nosotros. La zoonosis está cuando fue el contagio de un animal a un ser humano, ¿no? El virus muta, adquiere la capacidad de infectarnos a nosotros y luego entre nosotros lo empezamos a esparcir propagar, por todos, claro, lados. Y como hoy en día el mundo está globalizado a nivel que viajamos por todos lados, la enfermedad se pudo propagar como lo pudo hacer. Entonces, estamos, digamos, disminuyendo la cantidad de especies al nivel que hay científicos que hoy en día afirman, ¿no? Esto está en discusión obviamente, pero muchos afirman que hoy estamos entrando en lo que sería la sexta extinción masiva de especies. Uh-huh. O sea que no es joda, realmente la tasa de desaparición de especies, hoy en día desaparecen 2 especies de vertebrados al año. Hay un millón de especies en peligro de extinción. Totalmente, sí. Y mientras más avanzamos sobre los ecosistemas, ¿no? Más le estamos quitando el espacio y menos probabilidad van a tener de subsistir. Entonces... está sucediendo esto, sobre todo los vertebrados son los que se están viendo más afectados, ¿no? Digamos que hay 2 especies, como les dije, por año que desaparecen, y hay muchísimas especies que ya van camino a eso, como me comentabas recién, que hay, ¿cuántas me dijiste? Un millón de especies. Incluidas las plantas acuáticas. Exactamente, sí, porque pasa lo mismo. No solo es el vertebrado, sino que hasta los mismos hongos, bacterias, claro, todo va desapareciendo. Y esto es lo que termina generando esto que acabamos de decir. Una mayor probabilidad de zoonosis. O sea que mientras más sigamos avanzando y más perdamos la biodiversidad, primero que nos vamos a quedar con muchísimas menos plantas y animales de donde obtener ciertos recursos, ¿no? Como medicamentos, bueno, sí, alimentos, sí, hablar. Y que la probabilidad de zoonosis aumenta y esto que ocurrió en este momento se puede llegar a volver a repetirse muchísimo más, ¿sí? Muy seguido sería la repetición, y... porque no salimos de una y no vamos a meter en otra. Exactamente, y ya veníamos de otras, eran cosas que los científicos venían avisando hace rato, y bueno, vamos a tener que, bueno, como venimos hablando desde la primera de estas charlas, ¿no? La naturaleza misma nos va acomodando y nos va indicando que ciertas cosas que estamos haciendo no las podemos seguir haciendo, o tenemos que ver cómo las replanteamos para que no choque. Encima el humano es muy terco, entonces hay muchos hábitos que ya los tenemos, me voy a incluir, aunque a veces no los practico, pero no importa. Tenemos muchos hábitos que no los vamos a dejar de hacer de un día para el otro. Y creo que la juventud que viene es la que tiene que salvar esto, porque los grandes como que ya están curtidos, por decirlo de alguna manera, y hay cosas que no las van a cambiar. Esperemos que lo cambien, esperemos que se sumen también. Obviamente, sería lo ideal. Hay gente que sí va a tomar conciencia y otros que no. Pero por suerte yo lo que veo en las escuelas es que las generaciones más chicas vienen con ya un chip que por ahí nosotros no teníamos. Creo que está la generación de los 15, 16 años de hoy, sí, para abajo, es la que tiene otra mirada a la naturaleza. Y aparte... Ven los chicos, o sea, ahora ven más lo que está sucediendo y creo que son más conscientes que los adultos. Y es como dije la otra vez, es cuestión de equilibrio, ¿no? Que es todo lo que nos lleva, que tendríamos que hacer, equilibrarnos en el consumo, en todo en la vida para poder manejar esto que está sucediendo ahora. Exactamente. Lo que pasa es que encima somos consumistas. Totalmente. De cualquier cosa, demasiado. No importa de qué. Pero de cualquier cosa, somos muy consumistas los humanos. Sí. Siempre necesitamos estar consumiendo tal algo cual. Y esto es lo que nos lleva... Y sin necesidad muchas veces. A exigirle tanto a la Tierra, ¿sí? Le exigimos tanto a la Tierra que en un momento parecía como... Esto mismo también, hablando de la biodiversidad, En un momento el ser humano pensaba que los animales, las plantas, la tierra, era gigante y nunca se iba a acabar. Y hoy en claro, día es gigante. Es gigante. Pero como está puesta la mano del hombre, se termina acabando. Exactamente, que ya nos dimos cuenta que es finita, que tiene un límite. Y ese límite lo estamos alcanzando. Si seguimos por este camino, lo vamos a alcanzar muy rápidamente. Y lo que pasa con las generaciones venideras es que justamente se les viene a ellos el quilombo claro, también. Obvio. Antes era como que veíamos, ¿no?, los documentales o las noticias, no, bueno, ¿a qué mundo le vamos a dejar? Claro, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Y ahora es que está pasando ahora en este momento, ¿no? Bueno, lamentablemente, es lamentable, digamos, que tengamos que llegar hasta estos puntos para darnos cuenta, pero tal bueno, cual. Ahí está también nuestro consumismo, la ambición de muchos que ganan con este consumismo, ¿no? Y bueno, explotación legal de las especies. Totalmente, sí. Incluye mucho eso. Bueno, ¿de qué forma podríamos empezar a consumir menos? A ver, resumirnos así, en pocas palabras, ¿qué tendríamos que hacer como para empezar a cambiar desde uno? Bueno, la otra vez yo ya les había comentado, sí, la carne, ni hablar, sí, es una lástima, pero tendríamos que bajar un montón el consumo de carne, mientras más lo bajemos mejor, y es esta cuestión de si no lo necesito, ¿y para qué lo voy a comprar? Si no, si, ¿para qué? ¿No? Ver realmente, tratar de vivir con lo justo y necesario, como por ahí en otras épocas se hacía, y era algo que era como, digamos, honroso, ¿no? No sé si está bien la palabra que acabo de decir, pero era algo bien visto, la persona humilde que vivía con lo justo, y hoy en día ha cambiado como este paradigma, y el que vive con lo justo, ¡ah, es un salame! Mirá yo todo lo que tengo. Y cambiemos esa visión un poquito. Realmente hay que empezar a volver a esta raíz. Exactamente. Decir, y no, si no necesito más que esto para vivir. Necesito un techo, comida, amistades. ¿Sí? El abrazo que tanto. Exactamente, fíjense que tanto nos perdimos en un montón de consumo y ahora nos falta el abrazo. El abrazo, compartir el mate. Exactamente, exactamente. Entonces, mi consejo es ese. Trato de hacerlo desde donde puedo. Sí, una sugerencia como para empezar a hacer algo desde casa. Desde casa, exactamente. Perfecto. Bueno, les cuento que Abuela Naturaleza, este sábado 18 de julio, va a estar en el Auditorio Este, como ya ha estado en otros momentos, acá en Rivadavia, 17.230 en Aedo. Bueno, obviamente que en el contexto de la pandemia todo se complica más en recibir, pero bueno, todo lo que sea reciclaje van a estar recibiendo todo lo que uno tenga, vidrios. Así que eso también está bueno, de que alguien se ocupe en este momento de poder hacer las cosas. Repetimos, sábado 18 de 12 a 15 horas, Auditorio Este, Avenida Rivadavia, 17.230 en Aedo. No se olviden que tienen que lavar las cosas, clasificarlas para hacer más fácil la tarea de ellos en toda esta pandemia. Sí, es una de las tres R's que acá me sopla Javi desde los controles. Reciclar, reutilizar, reducir, ¿no? Reducir lo que consumo, reutilizar siempre que puedo y reciclar cuando no puedo reutilizar. Y si no, lo llamamos al auditorio hasta. Exactamente. Muy ahí bien. Tenemos una de las R's, el reciclaje. Muchas gracias, profesor Darío Leguizamón. No, volvemos enseguida, Moni. Por supuesto. Con que más que no te sorprendan esta cuarentena. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal. Un espacio de encuentro. Llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial. Para seguir construyendo juntos una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal 89.9. Otro bloque de que no te sorprenda en esta cuarentena. Se sigue sumando gente a la mesa, perdón. Profesor Fernando Corona, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bien, todo bien acá. Me alegro. La señora Beatriz Robles, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Marcela Pecolo? ¿O Pecolo? Es Pecolo. Marcela Pecolo, ¿cómo está? Muy bien, todo bien. Bueno, me alegro. Bueno, seguimos con la columna sindical que veníamos hablando. De esta semana vamos a hablar un poco de la precarización laboral. y lo que es el monotributo, que viene más o menos en cadena a lo que veníamos hablando. Sí, es continuar más o menos lo que veníamos charlando, cómo se fue. Fuimos perdiendo esos derechos, ¿no? Esos derechos que teníamos los trabajadores. Y bueno, el monotributo fue una parte encubierta de eso, ¿no? Tengamos en cuenta, ¿no?, que veníamos de los 90 retomando, ¿no? Siempre sí, la sí, idea sí. Es retomar lo que se veníamos charlando anteriormente, y la idea también es poder reflexionar, ¿no? Que nuestros oyentes puedan ir reflexionando y ellos mismos ir haciendo una comparación para que puedan ver cómo se fue transformando todo eso. ¿Cuándo llegaría? A ver, ¿por dónde querés empezar? No, el monotributo se implementa en el año 98, pero bueno, anteriormente tengamos en cuenta que se fueron privatizando empresas estatales. ¿Qué pasa con eso? Se pierde, hay pérdida de puestos de trabajo, la gente cobraba una indemnización, ¿y qué hacían? Veamos, ¿qué pasaba en los barrios? ¿Qué empezaba a haber mucho en los barrios? Almacenes, kioscos, todas esas cuestiones, bueno. Entonces había de una manera que esa economía informal que estaba pasando, que estaba surgiendo, había que incorporarla. Y una de las cuestiones fue el monotributo. Sí, es la ley 24.977, sí. Y el mayor aumento que hubo fue en el 2017. Pero yo les quiero recordar, porque bueno, los que somos más grandes se acordarán de los maxi kioscos, del todo por dos pesos, sí. ¿No? ¿Cuántas indemnizaciones de esos puestos que se iban cerrando, cuántas indemnizaciones fueron a parar en esos maxi kioscos o en esos pequeños negocios, ¿no? Que nos generó en mucha gente una gran ilusión de decir vamos a tener el negocio propio, y lo pusieron, pero bueno, sabemos lo que sucedió después, ¿no? Claro, pero es una consecuencia, digamos, normal que pase, porque a mayor cantidad sin trabajo, mayor poder adquisitivo la gente, menos poder de consumo, y por lo tanto en algún momento el mercado se iba a colapsar, digamos, iba a caer por sí solo, digamos. Si ya la gente no podía consumir lo que se estaba poniendo, en algún momento, bueno, eso iba a caer. Sí. Y las leyes de libre mercado, ¿no? Porque una de las cosas también que sucedió, y lo vivimos acá en carne propia con los supermercados, estas, ¿no?, grandes hipermercados, que empezaron a aparecer, ¿no?, en las ciudades, en los barrios, y que empezaron a competir con esos pequeños negocios. Sí, fue, ¿no?, algo que si van a los países de Europa, eso no pasa. Cuando hablamos de las cadenas de supermercados estas grandes, ellos tienen, por ley, están obligados a ponerse a no sé cuántos kilómetros de las ciudades, pero por una cuestión de que ellos sí cuidan los trabajos, digamos. Total, vamos a los países del tercer mundo y ahí hacemos lo que queremos. O sea, están localizados a las afueras, grandes urbes, porque los que cuentan que sí, han viajado sí. a Estados Unidos se han encontrado con, hasta parecen barrios enteros, ¿no?, con esos hipermercados donde pueden ir a comprar y hacer esas compras. Pero el negocio más chico, la pequeña y mediana empresa, es más cuidada, ¿no? Sí. Que es lo que se perdió. Allá es lo que se perdió acá. Y es lo que se perdió acá y se sigue perdiendo, sí, ¿no? Sí. Seguimos. Y muy bien lo dijo Marcela, que en el 2017 fue un gran incremento. Sí, igual esto viene de antes, el monotributo, porque a ver, el monotributo social no me parece que esté mal, porque hay un montón de gente que estaba fuera del sistema y fue incorporándose a un monotributo social que es muy bajo el costo. Yo he trabajado en el 2016 con monotributo, si no era monotributista no podía trabajar. Y éramos un montón, o sea, sí, ya se empezó a ver finales. Que uno no está criticando, digamos, uno no critica los beneficios porque tiene sus beneficios el monotributo. Lo que uno está poniendo acá en tela es decir, que podamos ver cómo venimos perdiendo cosas y nos vamos naturalizando a eso. Claro, el tema es, a ver, el que no sabe con el tema del monotributo es yo trabajando como monotributista para un lugar del Estado en conjunto con una universidad, facturando durante un año para la misma persona, terminás siendo empleado de ellos. Y ahí recién podés hacerle un juicio como si te echan o algo. El tema es que hay mucha gente que eso no lo sabe. Sí, eso lo había notado acá. Quería decir, bueno, también que el monotributo social se incorpora en 2004. Tengamos en cuenta también, digo, ¿por qué marco los años? Porque es importante ver de dónde veníamos. 2004, después de una crisis que todavía no nos podíamos recuperar, entonces necesitábamos incorporar a esos que estaban totalmente por fuera del sistema. Y aclaro también la diferencia entre monotributo, que cualquier persona, un empleador, o puede tener o contar con un monotributo, y el monotributo social, que es una categoría justamente para un sector vulnerable de la sociedad que siempre trabajó de manera informal y que incorpora esa categoría, donde tienen que pagar una cuota muy mínima, ¿no? Que tiene un mínimo beneficio, que en todo caso lo podemos decir, ¿no? ¿Cuáles son esos beneficios que adquieren el monotributo social? La obra social, ¿no? Por un lado, la obra social, ¿no? Jubilación, ¿no? Jubilación, ¿no? Pero pueden hacer un aporte, creo. Claro, el tema es, según la categoría del monotributo social, pagar. O con obra social más jubilación, obra y ahí social, lo vas más, subiendo. más. Y, bueno, es un haber. Sí. Es un beneficio para los, no para el que tiene que pagarlo. Claro. De todos modos, habría que ver, o sea, quién se beneficia en todo esto, ¿no? Está bien, uno dice, bueno, el trabajador adquiere ya como categoría, sería como brindar un servicio, está brindando un servicio y no es un trabajador que tiene el derecho de recibir un salario con todo lo que eso implica, ¿no? Si estamos hablando de los derechos laborales. El tema es el siguiente, que si vos tenés un horario de trabajo, o sea, si yo soy monotributista tendría que trabajar en el horario que quiera. Pero si yo estoy trabajando bajo una empresa que me pide monotributo y cumplís un horario de trabajo, cumplís los días de trabajo y todo, terminás siendo, pasado los 360 días, terminás siendo empleado de ese lugar. Lo que pasa eso que es ilegal. Y claro, ahí estamos, eso es ilegal. Eso es ilegal. Eso. Y otra cosa también, lo que no cuenta un monotributista, eso sería en todo caso una mínima ventaja el poder tener una obra social, pero no cuenta tampoco, se queda sin trabajo, cierra la empresa, prescinden de tus servicios, no tienes derecho a nada. Reclamar nada. Bueno, de hecho fue lo que nos pasó, está bien. Se cerró el lugar porque el gobierno que entrante, que fue el gobierno de Macri, no avalaba lo social. O sea, nosotros trabajábamos en un lugar donde incorporábamos al sistema todos los expedientes de ANSES. Mayores con discapacidad y madres de más de 7 hijos. Esas cosas, sí. Ese gobierno no lo avaló, obviamente que se cerró. Y, bueno, más de 50 y pico de personas afuera. Aprovechando el pie. Que estamos hablando de la pérdida de derechos, yo preguntaría ¿qué se perdió? Digamos, un empleado registrado, ¿no? Un empleado registrado, un empleado que una empresa tiene sus empleados, ese sería el empleado registrado. Si pasa a ser monotributista, ¿qué pierde? Porque está bien, vos tenés la obra social con el monotributo, vos tenés la obra social y tu jubilación, pero vos ¿qué perdés? Y por atrás perdés muchas cosas, perdés tu ingreso. Primero perdés el derecho a tu aguinaldo, a tus vacaciones pagas. A tus licencias por enfermedad. A tus licencias por enfermedad, digamos. No corre nada. A tu derecho a tener una organización sindical atrás que te respalde en lo... Ni puntualidad en el trabajo, porque en algunas empresas lo pagan, tampoco la tenés. Trabajo en horas extras, ¿no? Cuando vos haces horas extras o trabajas en feriado. Claro, por ejemplo, las podías hacer, pero te las pagaban como... Claro, digo, ¿cómo el monotributo vino a blanquear algo que estaba... a encubrir algo, esas pérdidas de derechos, a encubrir esas pérdidas de derechos? Perdés todos los derechos con el monotributo. Digamos, después están sus beneficios, bueno, esa gente que quiere emprender su propio... que quiere tener su propio emprendimiento, bueno... es una herramienta, la verdad que es una herramienta en ese caso importante, les va a servir, pero digamos, ¿cómo perdimos esos derechos de a poco? Digamos, hay que tener cuidado con eso, y en 2017 esto se profundiza también, porque el gobierno anterior decía, no, nosotros generamos empleo, no, mentira, digamos, el empleo registrado se pierde y lo que se aumentó es el monotributismo, aumenta el monotributismo, y aumentó también muchos empleados del Estado. En ese tiempo. Por eso ellos salen a decir que aumenta, que hay más empleo. Pero no, mentira, digamos. Está muy encubierto eso. Por eso digo, tuvimos el ejemplo la semana pasada de los chicos que reparten por Rappi, por el Globo, esas nuevos trabajos precarios que aparecen, ¿no? También se naturaliza como un empleo más. Y hoy lo naturaliza, hoy ya está naturalizado como una forma de salir de la crisis, digamos, de poder tener otra entradita más porque no me alcanza la plata. Sí, esos chicos tienen un accidente en la calle, no los paga no nadie. No paga nadie, porque están cubiertos con él. No, pero él me brinda un servicio, claro, a mí. No. Podemos enumerar podemos enumerar también los remises, el remisero, el trabajo del chofer de remises. Otra cosa que se mucho en esa época, ¿no? 2001, ¿sí? Me acuerdo, fue terrible. Como bueno, sigue pasando igual. Es remisero o trabaja en estas agencias que hay hoy en día, Uber y demás. Y son monotributistas. Son monotributistas porque se los exigen, sí, aparte. Y una de las cosas que, hablando con choferes de taxis, de remises, en este contexto de la pandemia, te dicen, nosotros no podemos cobrar el IFE. No. Porque nosotros somos claro, monotributistas, o en algunos casos son empleados de la agencia, cobran muy poco, porque están cobrando muy poco, porque encima a veces cobran por porcentaje. Yo sí, igual ahí están trabajando en horario reducido. Trabajan en horario reducido, se trabaja muy poco ahora, y los que pueden cobrar a lo mejor es la agencia, ¿no? Mm. Pero en algunos casos no pueden cobrar el IFE. No, para cobrar el IFE, siendo monotributista, tenés que ser monotributista social, clase A y B. Exacto. Nada más. Exacto. Sí. Ya cuando tenés otra clase que es de la C para arriba, tenés otros beneficios, no lo podés cobrar. Y otra cosa, bueno, que le agregaría a lo que dijo Fernando también, que algo se hubiera profundizado y mucho más si hubiese continuado el modelo económico anterior, que es el modelo de Macri, tiene que ver con las terciarizaciones, creo que se dice así, de los trabajos también. O sea, se contratan empresas, ya sea para la limpieza, ya sea para, ¿no?, para algún tipo de servicio, que son agencias también, que toman en empleo, que pagan muy poco y que brindan un servicio también a otras empresas, ¿no? Servicios de limpieza, por ejemplo. Seguridad. De gastronomía también. De gastronomía, de seguridad. Entonces les pagan muy poco, también son monotributistas, ¿no? Que también ahí se naturaliza, ¿no? Son monotributistas de estas agencias tercerizadas que contrata cualquier otra empresa y se libera también de tener un trabajo en blanco. No, y lo que resguardan es el juicio posterior. O sea, si tienen algún problema en el transcurso del trabajo, vos como monotributista no les podés hacer juicio a una empresa. Lo que evitan son los costos laborales. Tal cual. Lo que evitan son los costos laborales, pagarle la jubilación o pagar la RT. Ellos van a evitar pagar eso, pero esto no se logra solo, esto se logra, ya lo veníamos y lo voy a seguir machacando, que lo van a lograr cuando haya un gobierno donde genere un mayor desempleo, porque lo del Uber y lo de los chicos que reparten y todo eso se profundiza, porque te quedaste sin trabajo. Si vos te quedás sin trabajo en una fábrica y tenés que pagar la olla, te vas a agarrar cualquier cosa. Y vuelvo a decir, digamos, esto del Uber, mucha gente, porque criticamos, muchos critican los 10 años del kirchnerismo, los 3 años del kirchnerismo, pero mucha gente se pudo comprar su 0 kilómetro y después tuvo que salir a hacer Uber, porque se quedó sin laburo. Eso digo, vayamos pensando cómo nos fueron. Sí, y eso incrementó en estos últimos 4 años, que cualquier cantidad de gente salió a hacer Uber y salió a repartir y salió a buscar algo, porque hay, bueno, como decís, la olla hay que pagarla. Y el discurso de ellos era reconvertirse. Totalmente. Había que reconvertirse. Yo lo que a mí me gustaría continuar hablando de este tema, ¿no? Que a mí me parece sobre todo escuchar a las voces de muchos de estos trabajos, ¿no? Y de estos trabajadores, que son trabajadores, sí, no brindan servicios, son trabajadores que tendrían que reclamar esos derechos, tomar conciencia de que esto tendría que ser algo pasajero por un momento determinado del modelo económico, pero seguir pensando en que si votamos, tenemos que votar ¿no? Por los derechos laborales, sí, y no por esa pérdida de derechos como pasó en la época de Macri, ¿no? No, y por un modelo económico. Olvidémonos, ya hay que olvidarse, hay que crecer con la en este momento democrático, olvidarse de que estamos votando nombre o apellido. No estamos votando ni ningún nombre, estamos votando modelos. Eso es lo que tenemos que... Y que tomemos más conciencia, ¿no? Seguir insistiendo con esto, porque creo que hay que tomar conciencia de que existe empleos, porque esos fueron los derechos adquiridos y ganados y conquistados durante tanto tiempo, que eso no se debe perder. Sí, que les guste o no, a ver, todo lo que es laboral, calculo, creo, por lo poco que leí o mucho, se adquirieron gracias a alguien. Esto no viene, el aguinaldo, las vacaciones pagas, o sea, esta lucha no viene de ahora y alguien las impuso, que fue Perón en su momento, y... creo que es lo mejor que nos pudieron haber dejado. El tema es no perderlos. Claro, no, así bueno. Es. Y bueno, muchas cosas no se perdieron, porque yo siempre digo, bueno, está bien que me tilden de peronista porque soy peronista, pero muchas cosas no se perdieron porque existió el peronismo en Argentina. Tal cual. Entonces tuvimos conciencia de lo que es un aguinaldo y vacaciones. Porque creo que si no hubiera sido por todas las luchas que hubo en resguardar esos derechos, hoy no los tendríamos. Creo que el legado que dejó es de la lucha, que mediante la lucha uno puede conseguir todo eso. Y además del peronismo también hubo otras conquistas del Partido Socialista también, estamos hablando de históricamente, que también está bueno para los que no creen en el peronismo, no son peronistas, también saber que hubo muchas conquistas, muchas luchas, mucho debate, mucha sangre, sí, igual, a ver, para poder lograr todo. Podés no ser peronista y podés reconocer que el que las impuso fue él, porque si no, no las tendríamos. No, igualmente acá... Así como el voto de la mujer, si no hubiera sido por Evita, nunca hubiéramos votado, o hubiéramos votado muchos años después. También lo creo, o sea, hay que reconocer, no importa de qué partido político sea. Seguro que y sí. Y si tenés un trabajo en blanco y sos de otro partido político, reconoce que lo que tenés es gracias a... Seguro, seguro. Y seguro, sí. Y también reconocer un poco la historia de todo eso, para que sobre todo los jóvenes que tomen más conciencia sobre esto, ¿no? De que no nos olvidemos, después salen a la calle a reclamar, vaya a saber qué, porque todavía uno... no entiende bien cuáles son los reclamos, ¿no? Pero bueno, podemos seguir hablando, ¿no? Bueno, quedará pendiente, Fernando, para la semana que viene. Seguimos la semana que viene, sí, no, buscamos... Mucho tema para hablar. Sí, esto da para hablar. Entonces podemos seguir. Bueno, muchísimas gracias. Pero sí. ¿Puedo contar algo? Porque tengo un operador... que nos está haciendo señas desesperado, de chau, de que redondimos, porque hay que reconocer que este bien. Tema está para debatir, sí, seguir para conversando, da para mucho. Así que bueno, vamos a hacerle caso al operador y lo continuamos para la próxima. Bueno, vamos a decir que en la operación técnica está Javier Herrera, lo tenemos ahí al director, vamos a ponerle. Coordinador general. Julián Cucarese, así que bueno, muchas gracias, no, Fernando, gracias Corona, ustedes, gracias Beatriz Robles. Bueno, gracias Marcela y seguimos con este programa hermosísimo que no te sorprende. Aunque me pierda, amor, aunque te pierdas, te encontraré, amor, te encontraré. Aunque te pierdas, amor, aunque me pierda, te encontraré, amor, te encontraré. Te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal, y te amaré. Si te pierdes, amor, si tú te pierdes, aunque perdida trata de buscar lo que más quieras, de todo lo que quieras, y justo ahí mi amor te encontrará. Si quieres, te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal. yo te encuentre después de buscar. Y si me pierdo, amor, si yo me pierdo, perdida y todo, siempre de buscar lo que más quiera, de todo lo que quiera, y tu sonrisa no se encontrará. Te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal. Y te amaré, amor, en la mar, cuando yo te encuentre después de buscar. Te encontraré, amor, en la mar, siguiendo la luna, la espuma y la sal. Preservado su religión. La historia mantiene su lengua y su cultura. No lo sabemos, pero son parte del montón. Estamos en el día de la reencarnación de los pueblos originarios, de pueblos de gran cuerpo. Escucha, que no te sorprenda, programas especiales por FM Guaira Quimbal 89.9. Volvimos, que no te sorprenda, en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal. Bueno, les voy a contar un poquito que tenemos la olla popular. En la zona es la que tenemos en Pasadores 3256 de la Biblioteca Túpac Amaru. Me gustó el título que le pusieron. Muy lindo. La rebeldía se hace olla. Y bueno, obviamente que el que quiera donar también lo puede hacer en el mismo lugar. Son siempre todos los vecinos quienes colaboran para poder mantener esto. Así que... acercarse a Pasadores 3256 con un recipiente, barbijo y aislamiento distanciamiento obligatorio. Les cuento también que para donar plasma sacaron un número de teléfono acá en el municipio, que es el 0800-222-0101. Si tuviste COVID y querés donar plasma, que sería lo ideal, tomar conciencia que no es que te van a extraer litros y litros de sangre, sino que es un poco de plasma, que la sangre vuelve, es una máquina. Llama al 0800-222-0101. Bueno, tenemos números de esta semana, chicas. Van a asustar un poco, pero si sacan cuenta no es tanto. Tenemos 1.141 confirmados totales, de los cuales 421 ya fueron recuperados. ¡Qué bueno, bueno eso! Muy bueno. Y, bueno, lamentablemente llevamos 29 fallecidos. Tenemos 691 activos, 609 en estudio y un total de descartado, cifra impresionante, 3.329. Así que la Argentina viene bien con el... Y el municipio también con esto de ir casa por casa, de todo esto que se está haciendo desde el Ministerio de Salud para detectar todo antes de que se llegue a mayores y colapsar el sistema sanitario. Dicho esto, Fernanda Lucero, ¿qué tenemos hoy? Hoy vamos a hablar de la obesidad. Lindo tema. Y muchos preguntan, ¿qué es la obesidad, no? Y la obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo. El peso puede ser resultado de la masa muscular o de los huesos o de la grasa o del agua en el cuerpo. O sea, hay muchos factores, exactamente, hay muchos factores que hacen a la obesidad, no solamente lo que es la grasa, que todo el mundo dice, ay, estoy regordo, que la grasa, no es solamente la grasa, se divide en varias partes. Y bueno, esto trae consecuencias, ¿no? Claro, convengamos que el comer mal y en exceso trae consecuencias. El ser gordo no trae consecuencias, solamente es un estereotipo que marca la sociedad de ser flaco. Sí, sí. Pero tengamos en cuenta también que cada persona tiene un metabolismo totalmente diferente. Tal cual. Y no son todos o flaquito, flaquito, o gordito, gordito, sino que hay gente que tiene su peso. Yo siempre digo, había un programa que le decían las redonditas, me encantaba. Sí. Sí, me acuerdo de eso. Me encantaba. Era lindo. Y aparte cocinaban riquísimo. ¿O te acordás cuando salieron los de arte este que era que hacía las gorditas, las pintaba? Sí, hay, hoy en día hay muchas modelos. No me acuerdo cómo se llamaba ese hombre. Un sobrepeso. Ah, de Cotera, ¿no? Botero, sí. Bueno, hay muchas rellenitas que hoy hacen modelaje y la verdad que a mí me parece increíble. Sí. Igual que hay una ley que los maniquí tienen que estar... Sí, está la ley del talle especial. Claro, que pero se les obliga también. Se les obliga a todos los diseñadores a hacer talles especiales. Sí, en algunos se cumplen, en otros no, como siempre, pero los maniquí también, porque te ponen esos maniquí para flacos y a mí no me entra. Bueno, yo les voy a contar cuáles son las principales causas de la obesidad. Las principales causas de la obesidad son que es una enfermedad crónica, al igual que el asma o la hipertensión. La obesidad se debe a la interacción de varios factores: hábitos alimenticios, falta de ejercicio físico, predisposición genética y en algunos casos la pobreza y el entorno social en otros. O sea, genética y ambiental sería. Claro, lo que pasa que muchos preguntarán qué tiene que ver la pobreza con la obesidad, ¿no? Y sí, tiene que ver porque mucho, por ejemplo, muchas harinas hacen a que la persona pueda tener el problema de exceso de peso. No, y el exceso de harina. Claro, el exceso de harina. Sí. Entonces, muchos dicen, ay, pero... Y lo que pasa que en el estado de pobreza lo que más se come es harinas. Son harinas. Entonces, ahí viene un problema. ¿Y cuáles son las enfermedades de la obesidad? Los efectos de la obesidad es el sobrepeso y la obesidad en la salud trae muchas enfermedades. Por ejemplo, trae enfermedad coronaria, que es la alteración de la, o sea, la hipertensión, ¿no? El tape de las arterias. Exactamente, era lo que te iba a decir. La grasa que se va acumulando va tapando las arterias hasta que... Claro, hace un problema grande ahí. Tiene también diabetes tipo 2. Cáncer de endometrio, de mama y de colon trae. Hipertensión, que es la presión arterial alta, ¿no? Niveles altos de colesterol total o triglicérido. Accidentes cerebrovasculares, que es lo que está viendo mucho en esta época. Se están viendo mucho esos problemas. Sí, pero no es tanto por la obesidad, sino por la angustia y todo lo que uno viene pasando a raíz de todo este contexto que estamos viviendo. Sí. Después, enfermedad del hígado y vesícula. También trae el problema de la apnea y del sueño, que uno no puede, digamos, dormir bien, ¿no? Y, por el sobrepeso. Y te igual trae la apnea, problema respiratorio. La apnea no necesitan tener sobrepeso, ¿eh? Los que no tienen sobrepeso igual lo tienen y a veces te dan ganas de meterle un masazo. No, porque encima asusta, el que tiene apnea asusta. Sí. Porque es como que hacen un parate sí. en el ronquido y parece como que el corazón se le hubiera parado y después vuelve a bajar así con un silbido medio rarito. Sí, y eso asusta realmente. Asusta. Y es un tema en muchos, por ejemplo, en muchas parejas es un gran tema. Mi pareja de muchos años fue un gran tema. ¿Viste? Y bueno, después, ¿cómo combatir la obesidad tipo 1? Bueno, ahí hay que hacer una introspección de uno mismo y empezar a verificar cuánto pesamos. Y empezar a comer muchos más frutas, muchas más verduras. Sí, lo ideal es cambiar la alimentación a cosas más sanas. Lo que pasa es que a veces, cuando uno no tiene el poder adquisitivo de poder hacerlo, lo que puede hacer es reducir las cantidades. En vez de comerse dos platos de fideos que yo amo, comer uno y alguna fruta. Entonces uno reemplaza. Claro, porque a veces va cambiando. Las dietas son muy caras. Todo lo que es bajas calorías o light sale todo el doble de lo que saldría una gelatina común. Sí, o cereales, por ejemplo. Es importante también los cereales integrales, que lo puedan poner en lo que es la comida, ¿no? Cuando bueno, uno algo va que a comer. Siempre fue muy barato en las dietéticas, en las casas de todos sueltos, fue la avena. Lo que pasa es que ahora la avena está de moda, porque los artistas vienen diciendo que hace bien para el pelo, para la piel, para esto. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer con avena y quedan muy ricas y no tiene tanto trigo como la harina común. Bueno, yo ayer les cuento a la gente que yo estoy con sobrepeso. Y ayer digo, tengo que hacer algo para modificar un poco mi alimentación. Entonces, ¿qué hice? Me puse a hacer barritas de avena. Claro. Tenía avena, tenía pasas y tenía maní. Todo eso lo hice una mezclita con 2 cucharadas de miel. Claro. Las puse ahí en la heladera y está la barrita ahí esperándome. Si no le das un toquecito de horno, 5 minutitos que se seque la miel. También. Son las barritas artesanales. Y mucha actividad física. También le podemos poner empezar a caminar. Manzana rallada. Sí. Porque le da una humedad y cuando la miel se seca, después uno la puede comer tranquila, no como la miel que se pone durita y, y cuesta un poco más. Y bueno, y así vamos a ver. Pero el tema de la actividad física. Dicen, ay, pero yo estoy acá encerrada en estas 4 paredes. Muy bien. Camine de la cocina al baño y a lo que es el comedor, trate de caminar 100 pasos diarios. Eso lo va a ayudar a que no, al no tener la actividad física de siempre, pero lo va a ayudar a que el sedentarismo no le gane a la gordura. El secreto de eso, Fer, es caminar los 100 pasos diarios y después no sentarse a comer torta frita con mate, que es justo claro para esta época. Pero a veces es inevitable. Sí. Lo que hay que tratar de hacer es de cambiar la conducta. Autocriticarse primero, darse cuenta dónde está el error para poder afrontarlo. Exacto. Y después de ahí, sí, empezar de a poco. Porque todo lo que uno empieza brusco no lo termina. Y no. Y si querés hacerlo con un médico o un nutricionista, vos podés consultar los días y horarios y lugares en nuestro centro de salud en la cartilla virtual, que es www.morongobar.cartillamedica. Ah, las CAPS, las caritas de primeros auxilios. Claro, y ahí te van a decir qué día está el nutricionista, qué día está... Porque primero hay que pasar por el médico clínico. Él te deriva a la nutricionista y ahí comenzás lo que vendría a ser... Un tratamiento. En realidad, más que nada, para mí es un acompañamiento. Porque, a ver, uno no termina de aprender cómo comer. Sí. Entonces, es preferible que alguien te asesore porque, a ver, es verdad lo que digo, no es necesario cambiar la alimentación cuando el poder adquisitivo no se puede, pero sí reducir las cantidades. Y qué mejor que alguien que haya estudiado, que te vaya asesorando cómo podés acompañar, cómo podés esto. Porque a veces uno come mucho hidrato de carbono, pero lo podés reducir por otro lado con otra cosa que podés implementar y está dentro de lo que uno puede consumir o comprar, ¿no? Claro. O sea, ir suplantando cosas que por ahí no te benefician. Tal cual. Y por algo que te puede beneficiar y no te dañe. Exactamente. Exacto. Y bueno, el y así... El caldo es una ayuda muy importante en todo esto. La gelatina siempre también. O sea, hay muchas cosas. Lo que pasa es que este contexto que estamos teniendo hoy en día hace mucho al sedentarismo. Sí. Y ahí vienen los problemas. Bueno, con el tema de la educación física, como venía contando, por algo personal, ¿no? Cuando bajé mucho, empecé con la bicicleta. Sí. Empecé con la bicicleta acá. Empecé para un lado, para el otro, pocas cuadras, porque cuando uno tiene exceso de peso también cuesta. Sí. Y en cierta forma también se puede lesionar. Y lo que hacía era sacar la ropa del lavarropa. Y antes subía todo junto de una sola vez para no subir 20 veces a la terraza. Y empecé a subir de a una vez. Ponía 3 lavarropas, subía, colgaba, bajaba. Y es una forma de estar en movimiento, en actividad, sin tener que ir a pagar un lugar. Claro. Entonces, a veces esas cosas caseras es lo que más sirve. Yo ponía el tacho de la ropa arriba de algo para no agacharme. No, claro. Empecé a agacharme hasta el piso para poder levantar la ropa. Pero bueno, todo eso también son cosas que el nutricionista te va ayudando. Claro, por eso lo del nutricionista, de ir al nutricionista y hablar, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, ay, me dieron la dieta de fulano, me dieron la dieta de mengano, pero vos no sabés si a tu cuerpo esa dieta le sirve. Uno lo que tiene que aprender a hacer es no comer distinto al resto de la familia, porque uno termina deseando lo que el otro come. Claro. Comer lo mismo en menos cantidad, engañándose. ¿De qué manera? Un caldito antes, una ensaladita antes, como lo mismo que ellos y se termina la historia. No me quedo ni con las ganas, ni como la cantidad que comía antes. O el vaso de agua, ¿no? ¿Te acordás? Antes era el vaso de agua. Nunca me dio un resultado, ¿eh? A mí el vaso de agua me ayuda un montón. No, a mí la verdad que no. Lo que sí me ha dado resultado, que hoy les comentaba, son los picles. Ah, los picles. Que hasta incluso muchas veces lo he hecho yo, porque no es gran ciencia hacerlo. Y ponerlo al lado, el problema de la mujer o del que cocina en la casa es el picotear de la olla. Sí. Entonces poniéndote en un tarrito de picles, el picle te estruja hasta los dedos de los pies. Sí. Entonces ya después no querés probar nada. Y bueno, llegás a la mesa sin haberte comido medio plato probando. Claro. Bueno, buenísimo, yo quería remarcar una cosa, que hay 1.200 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso y desnutrición en el mundo. En el mundo. Exactamente. Claro. Y es principalmente más desnutrición, ¿no? Por la dieta que llevan, que como que diría, no es el problema el ser obeso solamente, sino los problemas de enfermedades que podés llegar a sufrir, que sería lo más importante. Porque, lamentablemente, nosotros tenemos que aprender a aceptar nuestro cuerpo tal como es. Pero siempre y cuando cuidando nuestra salud, que es lo más importante. Exactamente. Y animarse a todo, por más que uno tenga unos kilitos de más, ponerse 2 piezas chicas, revolear la chancleta, no tener complejos. Cada uno tiene el cuerpo que su organismo le permite tener, así que complejos cero. Disfrutar la vida lo mejor que se pueda. Si te gusta a vos, el resto que diga lo que quiera. Exacto. Somos bellos tal como somos y nos tenemos que aprender a aceptar. Exactamente. ¿Listo, Fer? Listo. ¿Nos vamos? Nos vamos. Y volvemos con más Que No Te Sorprenda en esta cuarentena. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @FMGuairaQuimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro. FM Guaira Quimbal 89.9. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Pateamos y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Y volvimos en Que No Te Sorprenda en esta cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Bueno, viene una columna interesante. Exactamente. Vienen las chicas de Mal Habladas, que hacen un programa en nuestra radio, y por este contexto que estamos viviendo en este momento, bueno, nos cuentan esto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? ¿Las escuchamos? Exactamente. El día 4 de julio fue presentado el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género. Lo presentó el presidente Alberto Fernández junto a la ministra del área, Elizabeth Gómez Alcorta, a cargo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, en un acto realizado por video ante el contexto de pandemia por coronavirus. En los días posteriores salió su reglamentación en el Boletín Oficial. Leemos en la presentación del plan en la página web de Nación acerca del proyecto. Se trata de una apuesta histórica del primer Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Argentina. Un plan integral que se propone abordar de manera participativa, federal, multiagencial, transversal e interseccional una problemática estructural y que requiere del compromiso de todas, todos y todes para construir una sociedad más justa, igualitaria y sin violencia contra las mujeres y personas LGBTI+. Este nuevo plan, a diferencia de los anteriores, incorpora los derechos establecidos en la Ley de Identidad de Género y plantea un cambio de paradigma en relación con el abordaje de las violencias por motivos de género. El plan cuenta con asistencia económica para personas en situación de riesgo por violencia de género. Se están definiendo los criterios para que puedan acceder a viviendas y se instrumentará una asistencia en dinero para familias de víctimas de femicidio, transfemicidios y travesticidios, entre varias propuestas. El apoyo económico a las personas que se encuentran en situación de riesgo de violencia de género será igual a un salario mínimo vital y móvil que se otorgará durante 6 meses a través de ANSES. La ministra aclaró que se trata de un programa integral, porque además del apoyo económico, habrá un seguimiento de cada situación por parte del Estado Nacional en convenio con municipios y provincias. Esto incluirá al monitoreo de las redes de apoyo con que cuenta o puede contar la persona, para lo cual se pedirán informes a las áreas de locales de género. Una de las definiciones de la ministra Gómez Alcorta en el prólogo del plan fue que la política que guiará el trabajo no será crear más hogares y refugios, sino impulsar acciones para poder garantizar el acceso a la vivienda, a casas de medio camino, que permitirán desarrollar a estas personas un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. El presupuesto previsto es de 18 millones de pesos, 24 veces mayor al anterior. Recordamos la línea telefónica 144, donde se brinda atención, contención y asesoramiento a personas en situación de violencia de género. Y para más información sobre el plan, puedes ingresar en www.argentina.gov.ar y buscar el Plan Nacional de Acción contra Violencias por Motivos de Género. Esto es Mal Habladas, comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Que no te sorprenda. Por FM Guaira Quimbal 89.9. Abracemos la escuela pública. Y de tocar en el cordón y las canciones salir solos. Seguimos acá en Que no te sorprenda por esta cuarentena por FM Guaira Quimbal 89.9. Moni, ¿las vías de comunicación? Sí, pueden escucharnos a través de online, siempre descargando la app en www.guairaquimbal.org. Tenemos Facebook, Twitter e Instagram. Y ahí nos pueden buscar por FM Guairaquimbal. Y si no, se bajan la app por el celular. Exactamente. Muy bien. Fernanda, ¿qué tenemos en este bloque? Este bloque es el espacio de la asociación y autodeterminación e inclusión, donde los chicos hablan y cuentan muchas de las situaciones que están viviendo hoy en día, ¿no? Sí, veníamos hablando de la inclusión y la exclusión. Exacto. Estas semanas atrás. Vamos a ver qué nos cuentan hoy con este nuevo audio que nos mandaron la gente de autodeterminación. En cuarentena tenemos una gran tarea: cuidarnos entre todes. Hoy, en el espacio de autodeterminación e inclusión,